Hola, hola camaradas de libres, justos y dignos. Y el hijo del ajolote radio. El día de hoy, preparé una lectura de algo que he escrito. Intentaré entregar más cosas como estas. Así acotamos un poco los tiempos, por supuesto, y centramos mejor las ideas, ¿no? Siempre es mucho más fácil escribir, bueno, cuando uno escribe, porque acota el tema. Entonces, uno no se va tanto por las ramas. ¿Qué les iba a comentar, camaradas? Ya ni me acuerdo. Bueno. Entonces, el texto se llama En defensa del comunismo. Bueno, pues ahí les voy. Dice lo siguiente: Bolívar Echeverría nos convocaba en sus obras sobre la reflexión de las lecturas burguesas sobre la modernidad, ya que, según esto, la ideología se desplegaba bajo tres dimensiones. Mientras los comunistas denunciaban el carácter autoritario de la sociedad capitalista, por el otro lado, sus ideólogos de las clases dominantes quieren sembrar la desorientación sobre este punto. Dos fuerzas se encuentran en este debate. Una intenta liberar a la humanidad y la otra pretende justificar el orden tanático existente. La burguesía necesita no solo un proyecto económico o militar para que su visión llegue a dominar el mundo. Ante todo, un proyecto cultural se debe abrir paso en donde el orden de las cosas quede invertido por las narraciones de los mercenarios de las palabras. La humanidad viaja en esta aventura, o podría decir también esta tragedia, escuchando el canto de las sirenas y, por lo mismo, las quimeras se presentan como cosas verdaderas. La humanidad no entiende en estos momentos, aunque la barbarie la tenga sometida totalmente, cómo un proyecto tanático puede pasar a uno biofílico. Una batalla por la verdad está en progreso, en donde la ideología acusa a la ciencia de charlatanería, mientras la segunda se cuestiona las leyes de este sistema. Y por eso mismo esta es acusada de poco seria. Por el otro lado, la primera no cuestiona el orden de la barbarie moderna. Y por ocultar el dominio, esta se antepone como el discurso, entre comillas, más serio. Una primera lectura data del propio siglo XX, en donde un ciclo económico ascendente promovió las metáforas románticas más excelsas. En este tenor, los economistas marginalistas fueron los más avanzados, ya que sus premisas partieron de una idea muy particular. El capitalismo es el mejor mundo de todos los posibles. La defensa burguesa no ha encontrado aliados tan poderosos como estos. En donde estos pensadores no dudaron en embellecer las formas autoritarias de este sistema. Las ilusiones más atrevidas salieron de actores como Carmenger, León Balras o William Jevons, y sus ideas apuntaron a darle un toque rosado a la civilización burguesa. El mito del progreso fue su arma más importante, en donde el mercado puede, según esto, llegar al óptimo o equilibrio. Y esto traería bienestar para la humanidad. ¡Qué increíbles narraciones extraordinarias! Algunos autores de ciencia ficción no se atreverían a decir o escribir tales cosas. Cuando esa falacia ha sido tumbada por el mismo sistema capitalista. La idea que presenta la sociedad burguesa como el mejor lugar del mundo solo refleja una de las dimensiones del propio sistema del fetichismo de la mercancía. Un mundo fetichizado solo puede apuntar hacia un lugar en donde las cosas guíen el sentido de la vida de la humanidad. El mito del progreso solo defiende una sociedad en estados de muerte, porque su visión fortalece el espíritu encadenado de los humanos por los objetos. Otra lectura se atreve a ir más lejos que la anterior, porque la otra desconocía el carácter autoritario y la presente lectura no lo obvia en lo absoluto. Según esto, la modernidad capitalista está secuestrada por una tendencia canibalista, pero la humanidad debe fortalecerse en esta cadena alimenticia. Si, según esta narrativa, alguien es pasado por encima por alguien más, entonces la culpa es de quien se dejó aplastar en ese momento. La ley de la naturaleza perdió su significado real y estas supuestas tendencias fueron tomadas al pie de la letra. Según lo anterior, el más fuerte derrota al débil y la culpa es del segundo. El orden social vigente, según estos pensadores, no pone a nadie en desventaja, pero esta sociedad está basada en la competencia y el resultado sería, siguiendo estas falacias, el menos preparado sucumbiría frente al más apto. Aquí ya no existe de modo alguno ningún pretexto, pues la lucha de clases se le llama la ley de la naturaleza. Esta narrativa presiona en el sentido de que el orden burgués promueve una carrera entre los individuos y el premio se lo darán al más apto. Se parte de la idea de que la humanidad debe buscar su movilidad social mediante el fortalecimiento de sus cualidades. Y este no tiene ningún pretexto de su fracaso. Darwin estaría muy triste al ver cómo su teoría terminó en manos de unos estafadores. Existe otra visión que es más elaborada, pero que su retórica se centra en la defensa del capitalismo. Su visión es más amplia porque no niega en lo absoluto los límites de la economía capitalista, pero se detiene cuando no quiere trascender el orden vigente. Por un lado, su valentía está en el señalamiento de las contradicciones de la sociedad burguesa, pero por el otro lado, su límite radica en no ir más adelante. El tema radica o se sustenta en orientar la discusión en dos lugares. Primero, el capitalismo tiene muchos errores que deben ser atendidos por la humanidad. Y segundo, las soluciones no pueden sostenerse en la construcción de otro sistema, porque otros sistemas han sido peores que el orden actualmente vigente. Estos pensadores pueden, de alguna manera, pasar como camaradas, pero su compañerismo estará delimitado por su carácter pequeño burgués. Su postura quedará alentada por las reformas, es decir, esta sociedad debe arreglarse en algunas esferas específicas. La sociedad no puede ir más allá, porque otros modelos representan un retroceso marcado y, por el otro lado, este orden con todos sus males es mejor que el pasado. La ideología burguesa quiere aquí transitar a un modelo revolucionario, pero su condición de clase sigue estando presente en su carácter académico y teórico. Aquí mismo se muestra necesario transitar a una narrativa más de contragolpe, es decir, en este momento florecerá una visión más apegada a los principios revolucionarios. Por ejemplo, el capitalismo necesita el despojo permanente, pero este encuentra una resistencia muy marcada. Las comunidades que son acechadas por el orden burgués buscarán, por un lado, resistir todo lo posible y, por el otro, crear una metamorfosis de sobrevivencia. Las resistencias políticas llegan a tener un carácter contestatario, muy marcado, en contra de la economía capitalista, pero sus posicionamientos buscan desviarse del centro civilizatorio, es decir, sus narraciones buscan lugares específicos como lo son el patriarcado, el eurocentrismo, el antropocentrismo, etc. Nadie niega las múltiples facetas de la lucha de clases. Pero otro problema es que éstas quieren suplantar al corazón del dominio burgués, proletarios en contra de los burgueses. Aquí renace el primer punto a tratar, y es que la orientación revolucionaria debe tocar el punto central de la economía capitalista. El origen del mal radica en la propia acumulación de capital y, en este tenor, La derrota de la burguesía representará la victoria de la humanidad. Esta tesis no puede ser olvidada en lo absoluto, porque de esto depende la vida, la victoria final. Y quien está destinado a dar ese golpe es el proletariado. El proletariado es el corazón del funcionamiento de la barbarie, pues su dominio significa el empoderamiento de la sociedad burguesa. Esto quiere decir, en términos generales, que si el proletariado despierta, entonces la sociedad capitalista no podrá seguir en la cúspide del dominio. El proletariado se coloca como la clase revolucionaria, en tanto la civilización actual sigue su curso clásico. Si el proletariado despierta, entonces existe un futuro prometedor. Pero si el proletariado sigue durmiendo, entonces la barbarie seguirá existiendo en este mundo. El colapso de esta sociedad depende del grado de conciencia de clase de los trabajadores, y por ende, esta definirá el curso de la propia historia. El ritmo de la lucha de clases lo imprime el grado de conciencia de las clases en disputa, y la mejor organizada tiende la balanza a su favor. El proletariado deberá buscar su camino como clase social, aunque muchos crean en este sentido que la ley, que en este sentido que hay eruditos que pueden inclinar la balanza, esto está muy lejos de la realidad, porque la escuela revolucionaria se encuentra en la propia lucha de clases y no en las viejas instituciones burguesas. Los proletarios deberán conquistar su emancipación siguiendo sus propios intereses de clase. El revolucionario no puede negarle su trayectoria política a los dominados, porque la conciencia de clase no se inyecta desde afuera, sino que ésta debe madurar en el sentido de la propia lucha de los proletarios. El comunista debe ser sensato en este punto, y su papel no es el de educar a nadie. Su papel está en ser un camarada más en la lucha y prepararse para los grandes acontecimientos. El error de origen es esperar la no equivocación del proletario, porque en ese sentido la lucha de clases debe asumir la derrota como una enseñanza revolucionaria. La conciencia de clase debe agotar todas las posibilidades dentro del margen de la burguesía. Y el comunista debe acompañar a su hermano de clase en ese trayecto. Como diría el nigromante, yo me arrodillo donde el pueblo se arrodilla y yo hago extenso la posición del economista del azufre, yo me levanto donde el proletario se levanta. En este trayecto, el comunista debe cerrar filas con el proletario desde su horizonte político. La construcción de la sociedad socialista y después la sociedad comunista. El error no puede replicarse en esa trayectoria y pensar que nosotros somos los portadores de la verdad. La única diferencia es que nosotros vemos el horizonte, pero solos no llegaremos a ese destino. Finalmente, el proletariado deberá encontrar sus luchas políticas coyunturales. Y el comunista debe acompañarlo en este camino. Sus reivindicaciones son esenciales porque en esa lucha verá y se dará cuenta de que sus intereses están contrariados con la burguesía. En cada flujo y reflujo, el movimiento debe ser capaz de mirar más allá y entonces un futuro prometedor aparecerá en este mundo de tinieblas. La organización política llegará a un punto en donde el proletariado se preparará para la toma de las instalaciones. La huelga política de masas prepara al proletariado para su gran tarea revolucionaria, liberar a sus hermanos. Esto solo podrá suceder cuando el movimiento de masas entienda que debe tomar en sus manos los medios de producción y la huelga es el método de lucha que le enseña poco a poco la viabilidad de la tesis de Marx. Así, el proletariado deberá entender en la huelga que el movimiento de masas deberá tomar el poder político. La dictadura del proletariado emergerá como una posibilidad y entonces, cuando la clase trabajadora se proponga tomar y liquidar al Estado, pues ahí la fiesta empezará. Y los comunistas estaremos con nuestros hermanos para finalizar nuestra tarea histórica.